vacila. Esto es la alegría. Amiga, no sufras por un falso amor. No acabes tu vida por él. Así como sufres, un día sufrí. El tiempo la herida curó. Se va, otro vendrá. Amiga, olvidarás. Si un amor se va, no lo busques más. Pídele al Señor que sea feliz. Si un amor se va, no lo busques más. Pídele al Señor que sea feliz. Salida, te encontré a ti, mi amor. Era el principio de algo nuevo, algo sincero, algo mejor. Era creer en el amor, agradecer siempre al Señor. Y soy feliz, amor, ahora soy feliz. Quiero creer en ti y no me hagas sufrir. Y soy feliz, amor, ahora soy feliz. Quiero sentir en mí ese amor. ¡Sabrosura, mami! Cada día te recordaré, pensando en ti despertaré y dormiré soñando que alguna vez te besaré.